por mí, que esa noche la luna saldría al revés. Y aunque no le creí, sin embargo esperé y esperé. Y aunque insiste el destino en que no volverá, por mil vidas eternas le voy a esperar, porque dentro de mí se hace su voluntad. Es un ángel fortuito al que todo aposté, Dios lo hizo perfecto pa' morir por él. Si ya todo perdí, ¿por qué no he de esperar? Volver antes que enfríe el café. Si lo amo y lo amo por encima de mi vida, y aunque me ha hecho tanto daño, no me importa a mí. Si lo amo y lo amo, que bendigo mi alegría, que apostado a que él me ama a pesar de sus mentiras. Es el dueño de mi cuerpo, es el dueño de mis días, es lo único que quiero y que espero de la vida. Por él, aunque vea congelado el café, trajo más ilusiones que una Navidad, y en su pecho podría morirme de paz, y morirme por él sería todo un placer. Si es el dueño de todo lo que puedo ver, desde el primer cabello